Yo quiero que tú vengas a bailar la arena. Yo quiero que tu beso me quite las penas. Por la mala, por la buena. ¡Qué sabor!